lo que pasa es que la novela te permite tener digresiones, un montón de recursos que el cuento no, y los que venimos un poco del cuento, nos cuesta mucho salirnos de la novela y ampliar las ramas, ¿no? Nos fijamos mucho en los personajes y los llevamos de la mano hasta el final, como ocurre en el cuento. Por eso intento no tener el final claro en la novela, porque si no se me agotaría enseguida todo. Necesito ampliarme, ¿no? El espectro y no fijar un final hasta que tenga por lo menos 50 o 60 folios escritos, por lo menos. Acá nosotros, y tratándose de un género negro y policial, podemos decir, es un buen momento para obligarte por la fuerza a que leas un pedacito. Inclusive hasta te hemos pedido qué es lo que queremos leas. Ah, sí. Sí, sí, así que ya te marcamos y todo. Bueno, vamos a escucharte leyendo un poquito de La mala espera. Dale, sí, perfecto. Bueno, vamos a ver, esto es la página 86. El personaje aquí está pasando un mal momento de su vida. Le han dado una paliza bien dada. Y mientras está entre que sí y que no, dice: morir, morir, morir. Morir con razón o por error. Morir sin saber por qué, en la humedad oscura de un puterío rumano. Morirme bien muerto y sin saber si habrá un velorio y un entierro y una cruz de mármol con epitafio cerca de una foto. ¿Acaso los mellizos, por orden del cacique, cavarán una fosa en el medio del campo y ahí me pelarán cada hueso los gusanos y el agua de lluvia que baja y baja hasta llegar al infierno, que bajará y bajará arrastrando mi alma, todas las esperas, hondas como la fosa, negras como la tierra? Y la policía no podrá encontrar mi cadáver como sucede en las películas, porque esto no es una película con mellizos que roban un banco y se cagan de la risa mientras los agujerean a balazos. No, esto es real, una muerte verídica y en primera persona. Entonces la policía no podrá encontrarlo. Al cadáver, ya todo hueso y recuerdo y pasado. Primero, porque nadie lo va a reclamar, como me dijo Fangio. Segundo, porque los cuatro gatos que lo reclamen no tendrán indicio ni la más puta idea de dónde carajo hicieron el pozo estos mellizos de mierda. Morir, morirse, morirme. Que me maten tan lejos de mi madre, de Marisa, que no lleguen sus lágrimas a destino porque los gusanos, entretenidos y golosos, nunca salen a explicar la verdad, a señalar con dedos de gusano que ahí hay un tipo muerto cerca de sus bocas, que la tierra es terrosa y manipula y esconde todo lo que fuimos, que si me encontraran, la policía o un campesino yendo en su tractor, tengan el valor de convencer al cónsul para que firmen la orden de expatriación y que, por favor, no incluyan en el expediente mi ocupación temporal. Que mis padres me educaron para respetar lo que ya no se respeta, un mundo patas para arriba en donde siempre llegamos tarde a todo. Que el funcionario se apiade de mi madre y firme una mentira. Que una mancha más al tigre no le hace nada. Que mis padres me criaron para vivir y no morir, morir, morir. Que un juez chileno le ordene a Marisa dejar al vampiro que truca las fotos y regrese a Buenos Aires, que el funcionario de la embajada al final firmó, che, y que tenés que ir para allá a echarle unas flores al infeliz ese que alguna vez quisiste, que alguna vez te quiso, y que vaya uno a saber si no se murió queriéndote. Y de un modo u otro, sea con razón o por error, con velorio o sin velorio, todo será disgusto para mi madre, más pos y más desdicha y más soledad de muertos que no se olvidan, que siguen tan vivos, aunque los gusanos comilones digan lo contrario. Aplausos. Mala espera, Marcelo Luján, tremendo. A mí me impactó mucho ese párrafo. Toda la novela, ¿no? Obviamente, pero ese párrafo me pareció tremendo. Muchas gracias. Sí, y en esta parte, justo en esta parte que vos estás leyendo, además, también a mí un poco lo que me pasó fue que, bueno, al personaje lo agarran, lo muelen a golpes, y uno es como que está y que no sabe y por qué, y porque supuestamente hay una confusión que uno no termina de saber. Y en eso, que uno es como que quiere saber y saber y saber qué pasa, quiénes son los que lo están golpeando, es como que empieza también esa otra historia que él se va imaginando. Entonces, digo, ¿cómo fue eso en el momento de escribirlo? ¿Lo pensaste así? Porque digo, yo lo leía y está bueno, o sea, leer toda esa cosa y conocer toda esa cosa que él va contando sobre lo que se va imaginando, pero por otro lado estás como ansioso de saber, bueno, qué es lo que le va a pasar al final. ¿Cómo fue eso al momento de escribirlo? Bueno, supongo que habrán sido elecciones que uno toma en ese momento, generalmente sobre la marcha. Yo soy bastante fanático, lo era en ese momento, de exponer y de un poco mostrar que uno controla ciertos recursos narrativos. En el capítulo siguiente a La Paliza hay una doble narración en donde él está en coma, ¿no? Entonces estuve investigando un poco qué sensaciones hay en el coma, y él, mientras iba mezclando las cosas que le habían pasado, que yo de ese modo también refuerzo un poco la historia en el lector, las situaciones reales del aquí y ahora también estaban ocurriendo, ¿no? Y algunas las narro, una variante la narro con diálogos sin discurso directo y la otra con diálogos insertos en la prosa para diferenciar. Es un poco, también mientras escribimos, con todo lo que sufrimos, tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Un poco y tratar de hacer lo que nos gusta. Pero sí, generalmente son decisiones que uno va tomando y la mayoría de ellas ocurren sobre la marcha, ¿no? No está planificado, al menos en el caso mío no suelo planificar estas cuestiones tan puntuales de la obra. No, es que además digo, por eso, porque no seas uno, tal vez, no sé, nunca escribí, pero digo, dice, bueno, pasa esto y tal vez decís, bueno, una tiene que pasar para saber qué es lo que pasa. Digo, también está bueno que hayas podido meter eso otro que es como que alarga un poco, sí, que te va contando igual más sobre el personaje y sobre lo que le está pasando, sí, y no dejarte llevar por decir, bueno, y ahora cuento quiénes son los que le hicieron esto. Sí, ¿no? Bueno, supongo que eso es lo que le da a la novela ciertas virtudes, ¿no? Sí, hay como un matiz ahí que no tenía, que no había, sí, claro, que pseudo-onírico, pero también, sí, que está pasando, como decís, en el aquí y ahora. Sí. Está muy bueno eso que dijiste, investigaste qué pasa en el coma. Ahora, sí, sí, ahora claro, uno, por ahí lo leo de nuevo ese párrafo y digo, claro, qué bueno. Sí, en un caso, por ejemplo, el médico le está en la camilla a él, medio muerto, y el médico le pone una luz en la cara y él ahí se imagina una luz que le ocurrió hace poco, claro, y cuando lo agarran del brazo se imagina que Fangio lo está agarrando del brazo y le está diciendo algo que ya le dijo hace unos días. Sí, fueron trabajos de experimentos que uno hace también durante la obra y que luego en la relectura ve si funcionan o no y darle un poco de color al texto. Yo creo que los autores nuevos estamos trabajando recursos y haciendo miles de piruetas para destacar. Claro. La competencia que hay sana, no entre, sí, compañeros, sí, sí, claro, es que es muy difícil. Publican los mejores de los mejores. Yo conozco una docena de compañeros que tienen cuentos excelentes, de un nivel altísimo, y que no pasan de la revista del barrio, ¿no? Sí. Es que no pueden, y eso, bueno, tenemos que seguir haciendo cosas, sí, como claro, para destacar. Los premios, por ejemplo, es un recurso válido para poder sacar un poco la cabeza, ¿no?, de la manada. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero antes vamos a unas cuestiones. ¿Vos ya, ya anunciamos que vas a estar en Alejandría? Claro, porque vas a estar, nosotros ya anunciamos que vas a estar en Alejandría, que vas a estar compartiendo, sí, con Gabriela Cañazón Cámara, con Patricia Sáenz, con Nicolás Hochman y con Nicolás Correa. Correa. Sí. Que va a estar Hernán Zacaria ilustrando. Pero además también tenés la presentación el día siguiente, el día miércoles. Claro, el día miércoles, en Eterna Cadencia. Invito a todos los oyentes a que se acerquen. Ahí la presentación formal de Amada Espera. Sí, la oficial, digamos, de Amada Espera en Eterna Cadencia a las 7 de la tarde, del día miércoles 5 de mayo. Y a partir de ahí, los libros ya se van a poder conseguir ahí. Los libros ya están en librerías, así que el que quiera acercarse, para mí, vuelvo a repetir, es mi primer libro, mi primera novela que está en Argentina en las librerías. Entonces, para mí es como, no dejo de ser inédito y novel con esta publicación en este país. Es reiterativo decirlo, porque estás acá, pero nos gusta reiterar las cosas, así que nosotros recomendamos La Mala Espera, porque es una novela que, como decía Daniela, entretiene mucho, además de que obviamente está muy bien escrita. Marcelo, ha sido un grato placer tenerte acá. No, así que el placer fue mío y les agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad. Bueno, nosotros nos vamos a ir. La semana que viene tenemos a unos, mirá, justamente, una editorial que se llama El Fin de la Noche, que también gente que está trabajando desde lo independiente y tratando de sacar nuevos escritores a la luz. Nos vamos a ir con un tema de Fantasmagoria, El Río, del CD El Río. Muchas gracias, Ana, por estar ahí. Adiós. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a y vi que el fondo iba a... La tribu.